esa cruz en la cual ya no está, el madero que también pasó, y esa tumba que vacía está. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Espero no hayan olvidado lo que aprendimos sobre las bienaventuranzas, ¿no? Estuvimos estudiando, llegamos hasta la número, entiendo yo, la número 4. Hemos estudiado bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Hemos visto varias cosas, aclaramos muchos puntos en relación a cuál es el hambre y sed de justicia que debe existir en el cristiano y ciudadano del reino aquí en la tierra. Y hemos visto también que no se habla de la saciedad de justicia social, política y humana, sino se habla de saciar la justicia que queremos vivir nosotros en la fe de Jesús, en la fe de Cristo Jesús. Esto era lo que íbamos desarrollando en el último mensaje. Y vamos a leer para volver un poquito a reorientarnos y darnos un poquito, refrescar la memoria de lo que hemos estudiado. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16, porque el estudio de todo lo que estamos haciendo va hasta incluso entrar a lo que es la sal de la tierra y la luz del mundo. Así que todo esto tenemos que hacer para completar mejor el estudio de las bienaventuranzas. Y vamos a leer versículo 1 hasta el 16. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las 9 bienaventuranzas que estamos estudiando son, por así decirlo, se resumen en ese último versículo que leímos. En el versículo 16, la última parte dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el fin de crecer espiritualmente dentro de estas 9 bienaventuranzas que el Señor Jesús presenta como el inicio, el principio para una vida correcta en el reino. El reino de los cielos es imposible vivirlo si no transitamos en un progreso espiritual de acuerdo a esto que nos va dando el Señor Jesús en estas 9 bienaventuranzas. Nosotros hemos hablado de la pobreza de espíritu como lo primero a lo que debe llegar el hombre para poder hacer el acto de arrepentimiento y para reconocer la soberanía y superioridad de Dios en su vida. También para poder conocer que solamente Cristo es el único que lo puede librar de la situación pecaminosa y totalmente sin solución en el mundo en la que tiene. Pobreza de espíritu habíamos visto que era la capacidad dada por el Espíritu de Dios para humillar nuestro corazón a Dios y a su Cristo, a quien Él envió para darnos vida eterna. Hemos tratado también: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué es lo que el pecador, al arrepentirse de sus pecados, recibe primariamente cuando recibe a Cristo como Salvador? ¿Para qué venía primariamente el Espíritu Santo al mundo? Para consolar. La Biblia usa, o sea, el texto griego usa la palabra, que hay un himno que a veces lo cantamos, creo que es el 32, si no me equivoco, dice sobre el paracleto. El paracleto es justamente consolador, el que consuela, el abogado, el que está a mi lado para hacerme ver, está todo arreglado lo tuyo, está todo tranquilo. No estoy diciendo que la persona que se convierte y que arrepentía de su pecado siempre tiene que llorar, pero hay contrición. La contrición, en cierto modo, es la tristeza que causa mi condición, que no tiene solución, y la gracia de Dios la puede arreglar. Si una persona no participa del arrepentimiento y contrición de pecado, el reconocer que está perdida y no tiene solución, esa persona puede ser que nunca llegó a entender lo que significa verdaderamente recibir a Cristo como Salvador personal. Como ya les decía algunas veces en algunos mensajes, hay gente que entra a la iglesia por la ventana, no por la puerta. Como dijo Jesús, salta por el cerco, no entra por la puerta al redil. Y esto, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, tiene vida eterna. ¿Entienden? Si no se entra por Jesús, pero por el mensaje de Jesús a la iglesia de Cristo, entonces es difícil entrar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes eran los mansos? ¿Se acuerdan? Habíamos estudiado el ejemplo de Jesús. Él había dicho, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿En qué consistía la mansedumbre del cristiano? ¿Por qué debo ser manso después de haber llorado, después de haber entendido mi condición y después de recibir el beneficio espiritual, que es la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación, justificación y todo lo demás que viene por obra milagrosa en mi vida espiritual del Espíritu Santo? ¿Por qué la mansedumbre es importante? Porque debo aprender que a encomendar mi corazón y mi vida a Dios. Yo debo saber que no importa lo que pase en el mundo, lo que suceda, yo tengo una voluntad sobre mi voluntad que tiene que dirigir mi corazón, mi vida, y yo mansamente me debo someter a esos, ojo, principios que Dios ha marcado para mi vida espiritual. Eso debemos tener muy en cuenta. Después habíamos estudiado, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hemos dicho que no debemos tercerizar esa justicia de hambre y sed que tenemos que tener. Y debemos saber que yo debo buscar la justicia, tener hambre de justicia para mí mismo en la fe de Jesús. Habíamos visto varios pasajes en Romano, varios pasajes en Gálatas, y hemos visto que la vida, el hambre y sed de justicia que yo debo buscar es el ser justificado en mi conducta, en la justificación diaria de Jesucristo. No la mía, no mi propia vida cristiana, sino, como dijo Pablo, terminábamos con Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esa es el hambre y sed de justicia, buscar y vivir la vida del justo, no mi vida propia, sino la vida del justo. Eso era el hambre y sed de justicia. Muchas veces somos tan buenos nosotros, parece, que nosotros ya velamos por levantarnos y buscar justicia para todos, y entonces yo tengo hambre y sed de justicia. Eso dijeron los teólogos modernos. Tenemos que salir al mundo a proclamar la justicia de Dios y hacer que se haga justicia porque Dios nos ha mandado, dicen, y en ninguna parte de la Biblia dice eso. Pero bueno, para ellos Dios les había mandado. La teología modernista que nace en el siglo XIX es terriblemente, hermanos, peligrosa. Vino con los alemanes, vino con los ingleses, con los escoceses, con los franceses, vinieron con algunos españoles. Terribles teólogos que salieron al mundo a hacer que la iglesia busque una justicia totalmente equivocada, totalmente fuera de foco a lo que Jesús estaba diciendo en el Sermón del Monte. Recuerden que el Sermón del Monte es la actitud, o sea, comienza las bienaventuranzas con la actitud y la vida que deben llevar los ciudadanos del reino, y le está hablando a los ciudadanos del reino y a su vida espiritual. No le está hablando a lo que ellos tienen que ir y hacer en el mundo, que nada tienen que ver con eso. En el mundo, lo que vamos a ver ya más adelante, cuando lleguemos a los versículos 14 en adelante, en el mundo, la iglesia tiene que hacer una cosa principalmente: vivir en santidad y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Estas dos cosas son enormemente importantes para la iglesia. y van conjugadas, amalgamadas, o sea, totalmente homogéneas entre ellas. No se pueden separar si la iglesia quiere tener éxito. Esto lo vamos a ver, Dios mediante, más en amplitud cuando lleguemos a los versículos 13 en adelante hasta el 16. Hoy nos toca estudiar sobre los misericordiosos. ¿Saben lo que es misericordia? ¿Alguna vez buscaron en el diccionario lo que significa la palabra misericordia? Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? Porque se habla mucho de eso, ¿no? La Biblia... Ustedes saben que hay un salmo. Vamos a abrir un ratito para ir introduciéndonos en este pasaje. Hay un salmo. Salmo 136. Y a ver si ustedes se dan cuenta si hay algo que se repite en ese salmo. 136. Y yo voy a empezar a leer y a ver ustedes si se dan cuenta si eso no importante alguna palabra en este salmo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Alabad a Dios de los dioses porque para siempre su misericordia. Alabad al Señor de los señores porque para siempre su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre su misericordia. ¿Hay alguna palabra importante aquí? Dios no toma a la ligera la palabra misericordia en su palabra. Y no es el único salmo, hermanos. Hay otro salmo que también está otra vez: para siempre su misericordia, porque para siempre su misericordia. Hay algo que el cristiano está obligado a tener en su vida. Y Jesús demandó eso de sus seguidores. Aprended: misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, la misericordia en un cristiano es algo muy importante porque de él se tuvo primero misericordia. ¿Por qué Jesús nos salvó a nosotros? ¿Por qué Dios nos salvó a nosotros? Está bien que lo hizo por amor, mandó a Cristo, pero también envió a Cristo, dice en el Nuevo Testamento, que se mostró su misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Yo no puedo vivir delante de Dios si su misericordia no está sobre mí o no se refleja hacia mi vida. Tampoco un hermano mío puede vivir delante de mí si yo no muestro misericordia todo el tiempo. Ah, pero esperen un poco. Es fácil decirlo, pero vamos a ver qué es tener misericordia. Primero debemos entender lo que es la misericordia. La palabra está en cierto modo conjugada en dos términos, esta palabra, hablando quizás en el idioma castellano. La palabra misericordia es tener compasión del miserable, del que está en miseria, en indigencia moral y espiritual y social. No solo en indigencia física, o sea que no tiene lo que comer, no tiene casa, no tiene abrigo, no tiene ropa, sino que el misericordioso debe ser la persona que no mira si la persona le corresponde en la buena actitud que se le hace, sino que lo hace de todos modos igual. No lo merece. No merece tener un buen trato esa persona por la forma en que me trata, pero yo lo hago igual. Porque no solo lo amo en Cristo, sino porque tengo misericordia. No merece mi favor, pero debo hacerlo. A veces observamos en la ciudad, vamos, los que manejan, casi seguramente ya habrán llegado a un semáforo y están los que hacen los bolos y los que hacen con el fuego, que con los machetes, y están ahí los que salieron del psiquiátrico, creo que es, que salen de ahí y están con una hocha así lleno de coca y demás cosas, y vienen y se acercan al vidrio, y bueno, lo primero que quieren es plata. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué darle plata si ya sabemos para qué van a andar? Al pobre, ¿hay que dar dinero o no hay que dar dinero? ¿Hay que ayudar al pobre o no hay que ayudar al pobre? Hay un proverbio, no sé si ustedes lo conocen o se acuerdan, y dice: el que presta al pobre, a Jehová presta. Entonces, ¿por qué ayudo a un pobre? Porque yo le podía decir: déjate de pavadas, déjate el tonto, sos joven, tenés toda la vida por delante, andá a trabajar, barré una vereda, ganate plata honradamente. Le puedo decir eso, ¿no? Y él capaz que yo le voy a decir y va a decir, ¡ah! Me importa y qué sé yo, porque él quiere su Paco, porque él quiere esto. ¿Cuántos de ustedes le tocó tener que ver a esas criaturas de Dios? Porque nacieron, porque Dios le permitió. Y están ahí, jugando, haciendo cualquier cosa, hablando tonterías, vestidos de cualquier forma, con esos pelos medio llenos de mugre, con unos rulos así que se hacen y todo esto. Entonces uno mira y dice, ¿qué es eso? ¿Le ayudo? ¿No le ayudo? ¿Qué hago? Yo muchas veces ya tengo acá en el auto, así en el bolsillo de la puerta, tengo un montón de folletos a veces ya. Y le doy alguna monedita. Ellos vienen para limpiar el vidrio, pero yo no quiero porque me dejan mucha grasa. Entonces le digo, no, deja nomás, pero toma. Tomá, servite, le digo. Pero lee eso. Y lee y aprende, le digo, lo que es la salvación de Dios en Cristo. Hermanos, predicar el Evangelio, incluso a esa gente que nosotros decimos son molestos sociales. Son parásitos sociales, porque están ahí, molestan. Entonces, ¿qué hago? ¿Aplico misericordia o aplico justicia? Las dos cosas. Las dos cosas, hermanos. Porque tienen que ayudarla a encontrar la justicia, que es en Cristo Jesús. Pero para hacerlo, tienen que dignarse, hermanos, a bajar el vidrio, no mucho por las dudas, no sea que le quieran sacar algo, un arito más, si es una mujer que maneja, cuidado con los aritos y las cosas, el collarcito. Pero bajen lo suficiente el vidrio para entregarle algo de esperanza. Para quizás mientras están en el semáforo y vienen, porque ellos son muy sonrisueños, vienen y charlan, no tienen problema en tirarse una conversa rápida mientras el semáforo está en rojo. Te estoy dando solo un ejemplo cotidiano de la vida. Pueden haber miles de ejemplos que ustedes puedan usar, pero le estoy dando solo un ejemplo cotidiano que todos conocemos, los que andamos por la ciudad. Pero hermanos, la misericordia es algo que el ciudadano del reino tiene que aprender. No es algo que con lo que él en el nuevo nacimiento le viene automáticamente. Es algo que tiene que aprender y conocer la misericordia de Dios que habita en él, en la persona del Espíritu de Dios. Porque si Dios es misericordia, porque para siempre su misericordia, dentro del porque para siempre su misericordia está la misericordia del Espíritu de Dios. Le voy a hacer una pregunta. Ustedes no me contesten ahora, pero ¿no es un acto de gran misericordia que el Espíritu de Dios haya querido morar en nosotros seres pecadores? ¿Soy tan bueno yo que es una honra que el Espíritu Santo venga a morar en mí, siendo que habito en un cuerpo de pecado en mi persona? ¿Entienden, hermanos, lo que es la misericordia que Dios hace hacia nosotros? Que en vez de decirnos, bueno, sí, yo te voy a salvar, pero mientras no salgas de ese cuerpo podrido, lleno de hinchazón y podrida llaga, trapo de inmundicia que sos, así lo expresa en Isaías, yo no tengo mucho que ver contigo, a lo lejos trato contigo, nada más. Pero Dios no eligió así. Dios no escogió actuar hacia nosotros de esa manera, sino que Dios, en su infinita misericordia, incomprensible para nosotros, quiso venir y habitar en nosotros la iglesia que Él rescató con su sangre, y aunque nos santificó y nos justificó, nos redimió, y tantas otras cosas que hizo en la obra salvífica que opera en nosotros, lo que el Espíritu Santo hace, nos regeneró, nos reconcilió con Dios, nuestro cuerpo de pecado no está salvado. No está salvado. Dice Romanos 8:3 que Dios condenó al pecado en la carne primeramente de Cristo y en nuestra carne también, porque nuestro pecado muere completamente cuando somos separados del cuerpo y nuestro cuerpo queda sin vida. Ahí termina, ahí somos recién librados, somos absorbidos, dice Pablo, de la muerte. Somos completamente absorbidos de este cuerpo, de este tabernáculo terrestre, que lamentablemente lo único que tiene es lo mortal. No tiene inmortalidad, ¿entienden? Y en ese cuerpo de pecado, en esa iglesia compuesta de cuerpos pecaminosos, vino el Espíritu Santo a morar desde Hechos 2 en adelante y seguirá hasta el arrebatamiento de la iglesia con la iglesia. Perdón la redundancia. Pero entienden, hermanos, misericordia quiero y no sacrificio, le dijo Jesús a los fariseos. Es muy bueno aplicar la justicia en lo que tenemos que aplicar la justicia en nuestra vida personal, como hablábamos en el mensaje anterior. Pero tenemos que entender que la justicia nuestra como cristiano debe ir acompañado de la misericordia. Si aprendemos lo que es la misericordia, recién ahí somos bienaventurados. Ahí somos doblemente, algunos quieren explicar, doblemente felices o dichosos, o las palabras que ustedes tengan como sinónimo de la palabra bienaventurado. Pero para mí más bien, la palabra bienaventurado está compuesta en dos formas. Bienaventurado. Se aventura a lo mejor que se podía aventurar en su vida. No hay mayor posibilidades que tengamos nosotros de aventurarnos a la vida que Cristo quiere para con nosotros. Que crezcamos verdaderamente en lo que Dios quiere que crezcamos. Eso es lo mejor para el hombre. Encontrar la sabiduría en Cristo y crecer en el conocimiento de Él. Si nosotros queremos buscar sabiduría personal en nosotros, actitudes buenas de nosotros, vamos a ir a un camino perdido, a un camino incierto, que no sabemos a dónde, hasta dónde nos puede llevar en el orgullo, en el ego y en la vanagloria de la vida, como dijo Juan en su primera carta. Tenemos que aprender a cuidarnos del maligno hasta en nuestras actitudes. Hasta, por así decirlo, tenemos que aprender a tener misericordia de nosotros mismos y saber que podemos errar si no nos sometemos, no nos ponemos bajo la misericordia de Dios para con nosotros. Somos verdaderamente, hermanos, dignos de la misericordia divina. Somos verdaderamente dignos de la misericordia divina. Y vamos a ver algunos pasajes para poder abrir un poco más el panorama para nuestra vida espiritual en lo que a la misericordia se refiere. Mateo capítulo 9, versículo 3, ahí nomás un poco más adelante. Es un pasaje famoso, que es lo que yo ya estaba citando en lo que estábamos hablando. Versículo 12, vamos a leer junto ese también. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y escuchen el verbo, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar ¿a qué? A justos, sino a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento, hermano. ¿Usted cree que solo el pecador se tiene que arrepentir y usted no? Usted nunca tiene que arrepentirse, ya siendo cristiano estoy hablando. Una vez un pastor escuchaba, predicaba, no es que quiso decir algo malo, pero como que bueno. Él decía, en cierto modo, decía que el cristiano se arrepiente solo una vez y después ya solo confiesa, no se arrepiente más en su vida espiritual, hablando de su vida espiritual. Pero hermano, yo le voy a decir, a mí no me funciona eso, porque es cierto que yo tengo que confesar, pero para que yo pueda confesar, primero tienes que haber arrepentimiento. Si yo soy un hijo de Dios y a veces cometo algunos errores, cometo algunas cosas que no debía cometer, me debo arrepentir de eso que hice. Ahí viene la confesión recién. Después que yo entiendo, me arrepiento, ahí confieso mi pecado y digo, Señor, hice esto, hice aquello y todo, y bla, bla, bla, bla. Y sé que debo apartarme de todo esto. Debo salir. ¿Se acuerdan lo que dice el Proverbio 28, 13? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ahí está, palabra clave, misericordia. ¿Entienden? Hay que aprender, hermanos, la misericordia no de nosotros o de un buen hermano en la congregación o una buena hermana. Tenemos que aprender la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, ni siquiera Él se puso como ejemplo. Dijo, id. Primer verbo, imperativo. Después, pues y aprended. Dos verbos. Usted tiene que dedicarse a aprender a vivir en misericordia. Esto no es algo que usted puede o no puede. Bueno, yo soy un cristiano, pero bueno, yo tengo un poco mi carácter así, así. Yo soy un poco caprichoso. Yo soy un poco retobado. Pero entiéndanme, hermano. Sí, yo por misericordia lo voy a entender, pero usted también tiene que aprender. Porque esto Jesús no le dijo a algunos. A todos nos dice, y es cierto que todos podemos tener nuestros caracteres más pasivos, algunos más dramáticos, un poco más impulsivos otros, pero hermanos, todos debemos aprender la misericordia, todos sin excepción tenemos que ir y aprender qué significa. Primero debo entender qué es la misericordia, y una vez que yo entiendo cuál es la misericordia que quiere Dios sobre el sacrificio, entonces ahí voy a saber realmente si soy o no misericordioso. Jesús dice que tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. La última parte del versículo 9 dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se preocupan por eso que están allá afuera y salen? Dejan su trabajo, dejan sus enormes actividades, su agenda cargada de cosas que no le dan ni tiempo para dormir. Y salen, por misericordia a los pecadores, a hablarles de la justicia de Cristo. ¿Hay usted un justo? Cuando le aprendió a hablar de la justicia de Cristo al que todavía no la tiene. Ahí usted es un misericordioso y la justicia de Cristo se cumple en usted. Sin que usted la pida, sin que usted ya se dé cuenta, la justicia de Cristo se está cumpliendo en usted porque usted va en busca de los pecadores, porque es justo que si a mí me predicaron, yo también debo predicar al otro. Yo debo ir a buscar a otros porque a mí también me encontraron un día. O me encontró un mensaje radial, o me encontró, no sé, algún folleto por ahí en el camino y me habló de la palabra de Cristo y yo entendí. Es correcto y justo y una verdadera actitud de misericordia de mi parte ir y hablar al pecador que no tiene la justicia. Yo ya tengo, sí, porque Cristo me salvó y Él me justificó y me dio paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Yo ya tengo eso, pero y el otro no tiene. Y a veces somos muy poco misericordiosos. No le hablamos a los otros, pero yo tengo que ir, dice Jesús. Ir y aprender sí o sí lo que es misericordia. Y usted sabe que la teoría nunca es buena enseñanza. Es solo conocimiento. ¿Sabe cuando usted entiende la enseñanza? Cuando usted opera en el conocimiento. El conocimiento, dijo Pablo, envanece, mas el amor edifica. Pero para que usted pueda amar, tiene que accionar. Si no, no hay amor. Usted conoce el amor, pero no hay amor. Si usted no acciona, no hay amor. Por eso siempre digo que la sumatoria de dos palabras hacen o forman como resultado la palabra amor. Obedecer más servicio es igual amor. Así funciona por lo menos la fórmula matemática para mí en la Biblia. Te obedezco a la orden de Dios y horizontalmente sirvo en esas órdenes de Dios a mis hermanos. ¿Es la única manera de entender el amor? O lo obedezco a Él, pero ¿cómo demuestro mi obediencia a Dios? En mi servicio en la iglesia de Cristo. En mi servicio a los que son del mundo y no tienen el evangelio de Cristo todavía, en ayudar, en colaborar, en dar testimonio de las mejores maneras para que en algún momento se dé la oportunidad de charlar y asestar el golpe con el evangelio. Un golpe, por así decirlo, santo, en el sentido de poder hablarle y que esa persona pueda llegar a lo que es la pobreza de espíritu y llegar a reconocer la necesidad que tiene de Cristo y de la salvación que Él justamente da. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 7. Fíjense ahora lo que le dijo a los fariseos. Lo otro también le dijo a los fariseos, pero ahora también le dice en otra manera, casi parecido. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Inocentes en qué? ¿Por qué los pecadores, en cierto modo, pueden ser inocentes? ¿En qué son inocentes? ¿Por qué estos fariseos que venían y se halagaban de, entre comillas, su justicia, su rectitud, su piedad, por así decirlo, que tenían en cierto modo en algunos aspectos? Y él les dice, si supieseis qué significa misericordia quiero. Ellos no entendían la palabra. Eran estudiantes de la Biblia. Estudiantes de las Escrituras. Y él les dice, si entendieran, si supieran qué es realmente la misericordia. No entendían. Ellos solo sabían juzgar a medio mundo y ver al pobre como un simple pecador y está en esa condición porque Dios lo dejó como castigo. Y hermanos, el pobre no es pobre por castigo de Dios. El pobre es pobre porque así Dios quiere que esté. ¿Se acuerdan capítulo 9? Vamos a capítulo 9 de Juan. Rememoren un poco, si se acuerdan del capítulo. Vienen los discípulos con Jesús y ven a un ciego. Está el ciego de nacimiento. Entonces Jesús viene, no sé si Pedro, quien le pregunta, y le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Ven la actitud hebraica que tenían el pensamiento de los israelitas? ¿El judío cómo pensaba? Ni hablar el fariseo. Si estás con una enfermedad, si estás con una desgracia, si no estás con dinero, no puedes trabajar, estás como pobre, es porque sos pecador empedernido. Ahí está tu castigo. ¿Y Jesús qué responde a la pregunta de los discípulos? Una respuesta que seguramente los discípulos habrán dicho, esta no nos esperábamos. Esta no nos íbamos a esperar de él. Dice, no pecó este ni sus padres. Esto es para la gloria de Dios. ¿Estamos? Las condiciones sociales de una persona no cristiana o cristiana no dependen de cuánto verdaderamente tiene su vida espiritual en relación a Dios, sino depende en que Dios quiera que esté en esa condición. ¿Entienden? Santiago explica muy bien eso en el capítulo 2 de su carta, y que muchos no leen ese capítulo. No quieren leer, porque ahí se habla de la acepción de personas. No se aplica misericordia, sino acepción de personas. Me junto con estos porque estos son los sabios. Estos son los que saben y están de acuerdo a la doctrina que a mí me gusta. Estos son los que están de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces por eso me gusta estar con ellos. Y esos eran los fariseos. Vosotros recibís gloria los unos de los otros, decía Jesús. Eso es lo que a ustedes les gusta. Que se alaben unos al otro, claro, porque pensamos todos iguales. Y este maestrito ahí de Nazaret que nos está haciendo un problema y todavía nos quiere enseñar lo que es la misericordia. Misericordia tenemos nosotros que no le matamos todavía. Esperen nomás. Esa era la actitud de los fariseos, hermanos. Y es la actitud de muchos hermanos y hasta muchos líderes cristianos. O sea, líderes que Dios ha puesto o les ha permitido por lo menos estar como líderes. No sé si los llamó, pero ahí están. Pero hermanos, la misericordia es algo que nosotros tenemos que aprender a saber. ¿Qué es? Primero tenemos que ir y aprender, y después que vamos aprendiendo, tengo que aprender a saber, pero el saber no viene sin la teoría y la práctica, punto. Yo no soy sabio solamente porque conozco, sino porque aplico lo que conozco. Ahí está la sabiduría. Yo no puedo temer a Jehová conociendo toda la Biblia sin actuar como un temeroso de Dios. ¿Entienden? Todo es actuar, hermanos. Todo es hacer en la Biblia. Amar, ser misericordioso, ser justo, es aplicar en mi conducta los principios de Dios siempre, constantemente, con, como hablábamos una vez en el discipulado, con fidelidad. Dios le dijo a Israel que él era un Dios fiel. Conoce, pues, que Dios es Dios fiel, que cuida y guarda el pacto por generaciones. Y esto era la fidelidad del pacto abrahámico que le estaba hablando a ellos, y que un día serían nación y que tendrían leyes y la sabiduría de Dios. ¿Qué pueblo como tú que tiene la sabiduría de Dios escrita en mandamientos y decretos y leyes y un montón de cosas que le decías a Israel? ¿Entienden? La fidelidad es lo que me lleva en la perseverancia de lo que yo empiezo en el camino, comienzo en la vida espiritual. Y en la misericordia es importante en el creyente, porque si el creyente no es misericordioso, entonces es un mal ciudadano en el reino, es un parásito espiritual en la iglesia. Porque yo debo aprender a comprender a mis hermanos. Debo aprender a sobrellevar a mis hermanos. Sean débiles o no débiles en la fe, yo tengo que aprender a convivir con ellos. Y esto cuesta, hermano. Y se aplica mucho la misericordia cuando nosotros tenemos que aprender a convivir en la iglesia. A Dios gracias, en nuestra congregación parece que estamos todos bien, creo yo. Nadie me cuenta nada, mejor ni me cuenten por las dudas. Si usted anda mal con un hermano, no me venga a contar a mí. Vaya y arréglese por misericordia con ese hermano, porque le tiene misericordia al hermano. vaya y arréglese con él. No estén enemistados. No sirve la enemistad dentro de la congregación. No ayuda a nada. ¿Saben lo que hacen muchos hermanos cuando ya no le gustó algo en un hermano de la iglesia? Ya no vienen más. No, no voy porque estoy... no me gusta ese hermano como predica. No me gusta besar ahí al hacer su devocional y no. No va conmigo, no es mi estilo. No me gusta. O van y dicen, no, va ese, pero no me gusta, viene, es medio hincha y ya estoy cansado de esas cosas. Y esa es la actitud de muchos hermanos. Ni existe la misericordia, mucha justicia, pero muy poca misericordia. Y tienen que conjugarse las dos cosas, hermano. Las dos cosas deben conjugarse, la misericordia y la justicia. Y cuando ellas se encuentran, ahí hay verdad. ¿Cuál es nuestro cristianismo verdadero? Las dos se tienen que encontrar para que haya verdad, para que exista lo verdadero en la vida espiritual. Y es interesante que en estas mismas bienaventuranzas están justamente conjugadas la justicia y la verdad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, y esta última parte, hermanos, alcanzarán misericordia. Le voy a decir algo. Toda demostración de misericordia que le faltó a usted y a mí, un día vamos a ser juzgada por ella, por ellas, por esas cantidad de veces que teníamos que haber mostrado misericordia y ni siquiera nos arrepentimos de no haberlo hecho. Porque es cierto, mientras estamos en el cuerpo, hay tiempo de corregir eso mal que hicimos cuando no hicimos misericordia a un hermano o una hermana en la fe, cuando era el momento debido, cuando se tuvo que hacer. Hay lecciones que a veces la vida nos da y que nos, después con los años nos damos cuenta lo ridículos que hasta fuimos en algunas actitudes, lo hasta perversos e inadecuados en la iglesia que fuimos para no ayudar y en cierto modo cubrir multitud de pecados en un hermano. Hay iglesias donde usted va y solo lo que se hace es juzgar la vida de la gente. Mirar si no pecó en esto, si no hizo esto, si se vistió así, si no se vistió así, si se hizo esto y aquello, bla, bla, y si en su trabajo va así, si hace esto, si diezma, no diezma, y si ofrenda, no ofrenda, y todo este tipo de cosas, todo se anota. Todo está anotado. Había una iglesia en el sur de Paraguay, del departamento de Itapúa, y era una iglesia que tenía 200 artículos de cómo tiene que estar una persona para ser miembro de esa iglesia. Si usted no cumple uno de esos 200 artículos de membresía, usted no puede ser miembro de esa iglesia. Y yo leí. Empecé, creo que llegué hasta el 25 y me cansé. Dije, no. Ya con esos 25 me bastó para decir que esto no es la iglesia de Cristo. Pero sí iba muy camino a una secta. Entonces es triste cuando la falta de misericordia hace que una iglesia entre en un judicialismo ya que no tiene nombre en la iglesia. Hermanos, la misericordia es necesaria en la iglesia y necesitamos aprenderla. Miqueas capítulo 6, pasaje muy conocido, pero es bueno que tengamos en cuenta. Miqueas, sexto libro de los profetas menores. Si encuentran Oseas, córranse 5 libros más adelante y está Miqueas, para los que por ahí son, no conocen tanto el orden de los libros. Capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y ya seguro estaríamos con alabanzas, con saltos, cantos y alabar al Señor, porque la alabanza de hoy es música, tambores, guitarras eléctricas y salir con lentes, con pinta, con una nueva, un nuevo fashion al escenario para hablar a la juventud moderna, supuestamente de Cristo. Entonces así sale. Entonces, ¿con qué me presentaré? Y si leen hasta ahí nomás, algunos dirían ya tienen todo un prontuario completo. Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año. Diríamos hoy, me presentaré con un gran show, mega evento de milagros y portentos que vamos a hacer al Señor. Nos vamos a presentar con un concierto de adoración y alabanza al Señor, donde todos vamos a ver el movimiento del Espíritu en nuestras vidas. Esto era lo grande para la nación de Israel, hacer muchos holocaustos, ofrenda, decir, yo puedo traer un corderito de un año porque yo tengo para poner, yo tengo para hacer esto. Yo puedo hacer holocausto porque me presento y tengo mi animalito, tengo mi becerro, tengo mi cabrito, tengo mi corderito, tengo mi vaca, tengo lo que traer para el Señor. Me voy a presentar y ya hicieron una religión de la adoración en Israel. Ya había llegado a un punto de demasiada religión, ya más pasaba por lo que yo podía hacer para Dios que lo que Dios quería de mí. ¿Entienden? Esto era lo que estaba pasando en el tiempo de Miqueas. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Porque tenían mucha oliva, tenían seguro muchos huertos, olivares, donde podían exprimir el aceite de las aceitunas, diríamos hoy para nosotros más conocido. Dice, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Fíjense al punto elevado. Miqueas, en cierto modo, está haciendo una pregunta retórica, pero a la vez, en cierto modo, sarcástica a la pagana ya nación de Israel, de, en cierto modo, tirarle a Moloch el hijo, porque era lo que la práctica en el tiempo de Miqueas, al dios Moloch, que era como, era un cornudo, así, feo, con cara de perro, y tenía como una fuente hacia adelante, todo con fuego. Y entonces los israelitas paganos lo que hacían era venir con su bebé recién nacido. Hoy diríamos casi parecido al aborto, ¿no? Los que en cierto modo dan sus hijos a Moloch en el aborto, porque no los dejan ni nacer. Mejor así, así yo sigo bien, tranquilo. Venían con la excusa de decir que si le daban al fuego al dios Moloch, lo que iba a pasar era que ellos iban a ser, en cierto modo, se iba a reprimir su pecado, se iba a arreglar un poco al estilo Moloch, pero de paso no tengo responsabilidad filial. Eso no decían, pero les venía al pelo la adoración al dios Moloch. Les venía al pelo eso, porque así ellos tiraban el hijo. Ay, ya son santos porque adoraron al dios de ellos. Y bueno, ya de paso me voy libre y sigo haciendo mis chanchadas en mi pecado. Total, no tengo hijo que mantener, no tengo hijo que cuidar, que educar y demás cosas. Entonces dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ya no pensaban en el perdón de Dios, ni les importaba si Dios les perdonaba. Dios nunca les demandó un primogénito ni un hijo. Dios nunca les dijo eso. Aunque en la ley de Dios decía que todo varón que abra la matriz sería ¿de quién? De Jehová. Pero eso era un pacto de Dios con la nación de Israel, pero que no tenía nada que ver con el perdón de las faltas cometidas o pecados. No tenía nada que ver con eso. Pero el paganismo de la nación de Israel había llegado a tal punto que lo vieron como una nueva interpretación de la ley de Dios en relación a los primogénitos, al pacto de Dios con los primogénitos de la nación de Israel. Entonces dijeron, ah, yo doy mi primogénito, le doy a mi recién nacido, a mi hijo, y ahí está. ¿Todo eso valía para que yo tenga perdón de pecados? ¿Qué pide Dios para que mi pecado sea perdonado cuando yo soy su hijo y cometo faltas? Versículo 8. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. No las cosas buenas, sino lo que es bueno, singular. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, fíjense, hacer, aquí está conjugada las dos palabras otra vez, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es todo lo que pide Dios para el perdón de nuestros pecados siendo cristianos. Que cuando yo vaya al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro, Hebreos 4:16, entonces yo lo pueda obtener. ¿Por qué? Porque aprendí la justicia de Cristo, porque amo en el amor de Cristo, porque soy misericordioso, no con Dios, porque con Dios yo no puedo ser misericordioso. ¿Con quién tengo que ser misericordioso yo? Con mi prójimo, con el que está a mi lado en la iglesia, o con el que está quizás allá afuera, con mi hermano en la fe, debo ser misericordioso. Por eso, como soy misericordioso, voy a alcanzar la misericordia. Y cuando me tenga, como dice el himno, cuando me presente en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel. Es importante. La misericordia en la iglesia no está por demás. Ser misericordioso no es algo que tiene que pasar sencillamente en una forma así fugaz por nuestra cabeza. Yo debo ser misericordioso. Si quiero ser un bienaventurado como cristiano, yo debo ser misericordioso. No puedo evitarlo. Yo no estoy tocando un montón de pasajes más que tendríamos que tocar, pero no alcanza el tiempo. Pero hermanos, Pablo habla a las iglesias cuando les escribía que tengan en cuenta una palabra importante y que era la paciencia y el soportar. Podríamos usar como un sinónimo de la palabra misericordia. Ese que a veces me cuesta sobrellevar, yo lo debo aprender a soportar por misericordia. ¿Cuánto tiempo le tengo que soportar? La Biblia dice que la misericordia de Dios, porque para siempre su misericordia. ¿Entienden? Terminamos con el caso de Pedro y Jesús. Pedro le pregunta, ¿hasta cuándo debo perdonar a mi hermano? 7, ¿no? ¿Ya? 7, número perfecto, número de la consumación, número de la plenitud en la Biblia. Si le perdono 7 veces, le perdoné lo suficiente y necesario, después que no le perdono, le perdono más. Puedo odiarlo, puedo tener raíz de amargura, puedo tener todo. Jesús le da una respuesta hiperbólica, pero le dice, no te digo solo 7, sino 70 veces 7. ¿Cuántos serían 70 veces 7? 490 veces. ¿Será que una persona nos ofende 490 veces a nosotros? No estoy diciendo, puede ser que más, capaz. Llegó a 500 ya. Pero en cierto modo Jesús hacía ver que yo debo aprender en el perdón también aplicar con misericordia. Pues yo puedo perdonar, pero no olvidar. Pero la misericordia perdona y olvida. Y a nosotros nos cuesta como seres humanos muchas veces olvidar la ofensa que nos hacen. Es la parte más difícil y ahí entra la misericordia, porque la persona que olvida en el perdón alcanza misericordia para sí mismo y tiene la verdadera paz en su corazón. Si no, no tiene paz. Por más que le digo, te perdono, pero no olvido. Hay mucha gente que dice eso. Yo perdoné, pero no puedo olvidar. Y es cierto, tuvo una ofensa muy grave esa hermana en la fe. Pero tenemos que orar para ser misericordiosos. Para aprender y saber misericordia quiero y no sacrificio. Oremos. Padre, gracias una vez más. Y en este caso, gracias por tu misericordia para con nosotros. Que somos fallutos, tenemos nuestras ineptitudes en la vida cristiana. Muchas veces, Padre, somos muy responsables hacia nuestros prójimos, tanto en la iglesia como afuera de la iglesia. Y Señor, perdónanos. Ayúdanos, como decía tu Hijo amado, a que aprendamos la misericordia, porque somos cortos todavía. Y quizás todavía aquí estando, en esta vida, en este cuerpo, nos va a costar mucho esto. Pero Dios, ayúdanos a ser sabios, prudentes y a saber que la misericordia es lo mejor para nosotros de parte de ti y para nosotros hacia los otros. Pedimos, Padre nuestro, que acompañes a cada uno de nosotros en este aprender de la vida cristiana, en este aprender de la verdadera vida espiritual, que nos falta mucho, pero gracias porque tu palabra nos va dando las respuestas. Y nos va enseñando y mostrando cómo debemos encaminarnos delante de ella. Gracias, Padre Santo, por tu amor y bondad, y porque eres bueno verdaderamente con nosotros, aunque a veces no entendemos tanta bondad y misericordia hacia nosotros, pero vemos que con todo, Padre, tú nos amas. Pedimos, Señor, que nos sigas guiando como iglesia a crecer en amor, en misericordia, en perdón, en paciencia, en soportarnos unos a los otros, en justicia y santidad. Que seamos responsables de lo que tú nos has encomendado en tu palabra y que en conjunto, Padre, unamos nuestras fuerzas bajo la dirección de tu Espíritu para trabajar con sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Has visto al Señor bendecirte con su poder. ¿Qué tiempo hace ya que no escuchas su voz ni gozas su santo cariño? Es tu amigo en verdad, de ti cerca está. Por los lazos de la oración recuerdas la última vez que al Señor viniste buscando su ayuda. Clamaste con fe, decías gozar el inmenso poder de Dios. Recibir bendición, tú verás que su amor no se acaba. Es tu amigo en verdad, de ti cerca está. Por los lazos de la vida